Hola amigas y amigos, ya estamos al aire nuevamente. Sean bienvenidos a su programa informativo municipal que preparamos para usted desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias a esta excelente radio comunal que nos apoya en la difusión cada semana a través de su señal FM y también de internet. Esta semana estaremos revisando las acciones que ha emprendido el municipio a propósito del inicio de clases. También veremos la falta de cupos en los colegios municipalizados de nuestra comuna, las medidas en materia de seguridad vial, ambiental, así como también los logros académicos. Y también revisaremos la agenda cultural, pero estas son solo algunas de las noticias que tenemos preparadas para usted el día de hoy. Así que revisemos los titulares de esta jornada. Alcalde Mauricio Carrasco y Seremi de Educación se reunieron para que estudiantes que aún no se han matriculado vuelvan a clases. Departamento de Educación Municipal reconoce a los estudiantes que dieron el CIMSE 2023. Seremi del Medio Ambiente anuncia inicio de periodo GEC 2024 para comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero lanza programa Explorarte para celebrar el centenario de la llegada del ferrocarril a la comuna. Serviu adjudicó recursos para reparaciones en el condominio Alberto Bachelet. Presentan el libro Un cardenal, un artista y un pastor de José Luis Cousiño, con referencias históricas sobre Quintero. Presentan proyecto de seguridad vial en las escuelas. Estudiantes del Liceo Politécnico denunciaron malestares físicos. Estas noticias, comentarios, música, también avisos a partir de este momento en su programa informativo municipal. Con el objetivo de aumentar los cupos y lograr que los estudiantes que aún no se han matriculado vuelvan a clases, el jueves 21 de marzo se reunió el alcalde Mauricio Carrasco Pardo con la Seremi de Educación Romina Maragaño, junto a sus respectivos equipos técnicos, para encontrar una pronta solución al problema. El aumento en la demanda de matrículas en los colegios municipales el presente año 2024 provocó que un total de 185 alumnos de la comuna de Quintero quedaran en lista de espera sin poder acceder a este derecho. Durante la reunión se analizaron diferentes alternativas para dar solución al requerimiento de los padres y apoderados de los estudiantes que hoy no están asistiendo a clases. Escuchemos las palabras del alcalde Mauricio Carrasco, también de la Seremi de Educación Romina Maragaño y del concejal Antonio Aguayo. Sí, bueno, la reunión que sostuvimos con el alcalde y su equipo técnico, vimos las distintas alternativas para dar respuesta a los estudiantes que están en busca de matrícula, y ahí el trabajo principal lo pusimos en poder recuperar la infraestructura de la escuela 44 de niñas, que es una infraestructura que está destinada para educación y que nos podría dar la posibilidad de abrir cursos de séptimo, octavo y primero medio para dar respuesta a la demanda de matrícula, que ya es un factor que se ha mantenido en la comuna. La disponibilidad del alcalde para poner a disposición la infraestructura, poder buscar todas las soluciones para la reubicación de las dependencias municipales es muy clara, la voluntad es muy fuerte y creemos que el trabajo en conjunto y articulado vamos a sacar adelante en el mediano y corto plazo también la respuesta que las familias de la comuna de Quintero están buscando para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Sí, bueno, la reunión que sostuvimos con el alcalde y su equipo técnico, vimos las distintas alternativas para dar respuesta a los estudiantes que están en busca de matrícula, y ahí el trabajo principal lo pusimos en poder recuperar la infraestructura de la escuela 44 de niñas, que es una infraestructura que está destinada para educación y que nos podría dar la posibilidad de abrir cursos de séptimo, octavo y primero medio para dar respuesta a la demanda de matrícula, que ya es un factor que se ha mantenido en la comuna. La disponibilidad del alcalde para poner a disposición la infraestructura, poder buscar todas las soluciones para la reubicación de las dependencias municipales es muy clara, la voluntad es muy fuerte y creemos que el trabajo en conjunto y articulado vamos a sacar adelante en el mediano y corto plazo también la respuesta que las familias de la comuna de Quintero están buscando para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Yo quiero agradecer a la Seremi de Educación, debido a que en un par de consejos, cierto, había solicitado la intervención de la Seremi en la problemática de los cientos de estudiantes que no están escolarizados. Agradezco la rapidez, cierto, de la Seremi y del alcalde Mauricio Carrasco para poder generar esta instancia de reunión, de acuerdos, y estoy contento y estoy convencido por esta respuesta, cierto, que nos da la Seremi, por la generosidad, cierto, que tiene el alcalde en el poder entregar estos recintos. No son utilizados como escuela, sino como Lideco, cierto, y otros programas. Esto va a beneficiar a los estudiantes de séptimo, octavo y los primeros medios que están sin matrícula, que es la demanda, cierto, más alta que se encuentra en nuestra comuna. Así que nosotros somos garante de la educación de todos los quinteranos y quinteranas y vamos a hacer lo posible para que prontamente los estudiantes que no están escolarizados vuelvan al aula. Un encuentro con los estudiantes de quinto año básico y tercer año medio de los establecimientos municipales de la comuna, sostuvo este jueves 21 de marzo la directora del Departamento de Administración de la Educación Municipal, Edith Varas, junto a los concejales Antonio Aguayo y Tamara Tello, directores, jefes de las unidades técnico-pedagógicas y apoderados. El motivo fue felicitar con un desayuno a los niños y jóvenes que el año pasado rindieron las pruebas CINCE, logrando muy buenos resultados. Los estudiantes fueron evaluados en lenguaje y matemáticas, destacando el Colegio Artístico Costamauco, que obtuvo el mayor puntaje comunal. La directora DAEM recordó que, en su momento, este establecimiento estuvo a punto de ser cerrado por su baja matrícula. Ante esto, el alcalde Mauricio Carrasco le entregó mayores recursos, de manera que fue avanzando en resultados académicos año a año. Y hoy se agrega la buena gestión del equipo directivo docente y el compromiso de sus profesores. El concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, sostuvo que el pequeño reconocimiento realizado viene a destacar los resultados obtenidos, los que han aumentado considerablemente los puntajes. Hoy día nos encontramos junto a la concejala Tamara Tello en este pequeño reconocimiento que el Departamento de Educación está realizando a nuestros niños de cuarto básico y de segundo medio 2023, quienes han aumentado considerablemente sus puntajes SIMSE. Entendiendo que muchas veces no estamos de acuerdo con este instrumento, ¿cierto?, que mide la educación, nosotros somos unos convencidos de que sí, nuestros colegios son buenos. Cuatro colegios urbanos obtuvieron el 100% de la excelencia académica y eso no solamente le da un resultado o viene de los aprendizajes, sino que esto es resultado de un trabajo colaborativo, de la inversión que hay en transporte para que los estudiantes asistan a clase, de los talleres deportivos, culturales que se encuentran en nuestras comunidades educativas. Estamos muy contentos, vamos a seguir colaborando con la educación pública. Reitero también, obviamente, mi descontento en el tema de traspaso al Servicio Local de Educación, pero consideramos también, y lo hemos conversado junto a la concejala, a nuestro alcalde, por supuesto, de que sí vamos a seguir apoyando, vamos a seguir colaborando con todas nuestras comunidades educativas. Así que muy contento por este reconocimiento que se le hace a los estudiantes. Seremi del Medio Ambiente anuncia inicio del periodo GEC 2024 para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud de la población. Se dio comienzo a esta medida que se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año en el marco del actual Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. El objetivo de la GEC es enfrentar los episodios de contaminación atmosférica por material particulado, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles que se producen como consecuencia de malas condiciones de ventilación y mala calidad del aire, con el fin de adoptar medidas preventivas y control frente a situaciones que pongan en riesgo la salud de la población. Escuchemos las palabras del Seremi del Medio Ambiente, Hernán Ramírez, y también de la jefa de la Oficina Regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, Carolina Silva. Esta medida se activa por parte de la Elección Presidencial Regional con el apoyo de la Seremi Medio Ambiente, quienes nos encontramos en forma permanente monitoreando el estado de calidad del aire. Una vez declarada la GEC, las empresas del sector industrial deben activar sus planes operacionales, los que hemos ido ajustando en los últimos meses para hacerlos aún más exigentes, a fin de reducir sus emisiones contaminantes. Seguiremos trabajando en las diversas acciones para el territorio de las tres comunas, haciendo seguimiento del plan de prevención y descontaminación, como también a través del Comité de Seguimiento de la Inversión, el cual busca agilizar las iniciativas de las diversas carteras en las comunas. Explorarte es el título del programa de actividades que la Corporación Municipal de Cultura y Turismo inicia este año para conmemorar la llegada del tren a Quintero el 14 de marzo de 1925. Así lo explica el gerente de la institución, Carlos Muñoz Cusma, y no es para menos, ya que el edificio en que se emplaza está ubicado desde el 2016 en la Casa Estación, construida hace ya 100 años por la Sociedad Ferrocarril Puerto y Balneario de Quintero, cuyos socios mayoritarios eran Luis Cousiño Goyenechea y su esposa Luisa Seviré Diot. Pero volviendo a las actividades que celebran el hito patrimonial, Carlos Muñoz señala que en la actualidad están enfocados en aprovechar el centenario para desarrollar con las comunidades educativas municipales y particulares subvencionadas de Quintero un programa que combina el turismo y las iniciativas del punto de vista cultural. En el ámbito de la cultura, se desarrollarán 7 talleres extraprogramáticos de 3 a 6 meses de duración. Todos ellos se instalarán en los colegios con el atractivo que tienen que ver, por ejemplo, con la danza, con el cortometraje. En el ámbito del turismo, siguiendo la línea desarrollada en el verano, seguirán los tours temáticos dirigidos a los niños de la enseñanza básica para que aprendan a mirar su entorno de otra manera, acompañados de historia y relatos de personajes. Toda esta experiencia que ya señalé, que se llama Explorarte, la queremos, como le indiqué, desarrollar durante este 2024, acompañado de otros hitos culturales que van a ir marcando tiempos a propósito de los 100 años de la Casa Estación. Vamos a desarrollar 3 o 4 conciertos al aire libre para acercar a las personas a ciertos momentos que queremos compartir con ellos, y también en esos momentos aprovechar de ir contando algunos hitos importantes en el desarrollo de esta Casa Estación desde su inauguración hasta el día de hoy. Paralelo a todo lo anterior, nuestra corporación y nuestra Casa Estación va a seguir siendo epicentro de talleres formativos. Vuelvo a repetir esto, lo formativo para nosotros es de vital importancia este año, y vamos a estar desarrollando ya no solamente 6, sino 8 talleres que vamos a dar a conocer en los próximos días. Una gran y muy esperada noticia recibieron los vecinos del conjunto habitacional Alberto Bachelet, ubicado en el sector de El Faro de la península de Quintero, quienes verán reparados diversos problemas que han aparecido en los edificios que habitan desde el año 2010. Este proyecto, desarrollado por la Municipalidad de Quintero, por intermedio de la Oficina de Vivienda y en conjunto con la consultora habitacional Mondi Limitada, es un compromiso adquirido por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo con los vecinos del condominio conocido popularmente como El Búnker. En rigor, el proyecto adjudicado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo Serviu va en directo beneficio de más de 1.200 personas distribuidas en los 288 departamentos del conjunto habitacional, que han contado además con la importante asesoría de la consultora habitacional Mondi Limitada. Es importante señalar que la inversión total asciende aproximadamente a la suma de 10.000 UFs, que van destinadas principalmente a obras de mejoramiento de techumbres, aislación térmica y mejoramiento de instalaciones. Y como ya hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy, es necesario hacer una pausa musical. Y el día de hoy nuestro invitado es el gran Buddy Richard, quien nos trae la canción Tu cariño se me va. Como el agua entre los dedos, se me va. Ya no está, aunque trato de buscarla. Cariño se me va. Ah, se me va. Ah. Tu cariño se me va. Se me va como el agua entre los dedos. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua como un medio para centrar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso tan valioso en el planeta. Tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la tierra está cubierto de agua. Sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado para usted por el equipo de la Unidad de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria de nuestra comuna. Lo invito a seguir revisando las noticias de esta semana. El pasado viernes 15 de marzo fue presentado el libro Un cardenal, un artista y un pastor, escrito por José Luis Cousiño Espinosa, nieto de Luis Cousiño Seviré, y su primera esposa, la española Antonia Quiñones de León, condesa de San Carlos y bisnieto de Luis Alberto Cousiño Goyenechea y Luisa Seviré Diot. El evento se desarrolló en el Museo Cousiño, que fue la casa en que vivió la familia hasta 1940, fecha en que fue vendida al Estado de Chile. El texto consta de 3 capítulos en que cada uno de ellos se refiere a sus antepasados. En la primera parte se relata la vida de un cardenal perteneciente a la orden franciscana que vivió en la Baja Edad Media, ascendiente de esta rama Cousiño de nombre Francisco Quiñones de León. El segundo capítulo está destinado a Luis Cousiño Seviré, su abuelo, considerado el artista, en la que se hacen muchas referencias a la historia de Quintero y a la importancia que tuvo en el desarrollo como ciudad y balneario a través de la Sociedad Ferrocarril Puerto y Balneario de Quintero. El tercer capítulo está dedicado al pastor evangélico Honorio Espinosa Soto, su abuelo materno, y el trabajo espiritual desarrollado por este en el sur de Chile. Escuchemos las palabras del autor, José Luis Cousiño. Isidora Goyenechea, junto a Luis, compran el Vato. Sin embargo, no construyen una casa ahí. Y lo heredan a sus hijos. Y lo hereda Alberto. Y Alberto no alcanza a realmente realizar todo lo que él quería, la empresa de ferrocarriles. Entonces, la señora Diot, la señora Luisa Sevil, hija de un coronel de ejército allá de Île-de-France, en París, es una mujer que se pone de alguna manera a trabajar. Y ella, aunque tuviera una fortuna, si veía en una plaza que no estaban trabajando los trabajadores, ella se ponía a plantar por sí misma. Entonces era una mujer que daba el ejemplo, pero haciendo cosas, no retando ni dificultándole la vida a nadie, sino que ella mostraba con el ejemplo cómo se hacían las cosas, al igual que Isidora Goyenechea, por la famosa gota de leche, los hospitales y todo lo que les dio a aquellos que fueron a pelear a la guerra del Pacífico también. Ellos lo mantuvo, entrenamiento, le dieron posibilidad de entrenar, le prestó un barco y lo mantuvo los sueldos. El municipio, a través de la Secretaría Comunal de Planificación y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se encuentran trabajando en un proyecto para mejorar la seguridad vial de todos los establecimientos educacionales de la comuna. El objetivo es mejorar las condiciones de tránsito alrededor de jardines infantiles y colegios con nuevas demarcaciones, cruces peatonales, resaltos y reductores de velocidad. Conversamos con Alexis Bustos, encargado del proyecto de seguridad vial escolar en Quintero, quien nos señaló lo siguiente. Este proyecto consiste en generar condiciones de mejora y de mitigación vial para los 28 establecimientos educacionales que existen dentro de la comuna de Quintero. Este trabajo se hizo a través de un levantamiento topográfico. Se definieron algunas áreas de influencia, que son 18 en total, y abarca toda la zona urbana de la comuna, más las extensiones urbanas que están dentro de la comuna, como es el caso de Loncura, el caso de Mantagua y también el Valle Alegre. Este proyecto, precisamente como señalaba, va a mitigar, digamos, considerablemente los problemas que se están generando a partir de la falta o carencia de seguridad vial que tienen los establecimientos, las medidas de mitigación que se proponen son demarcaciones, señalizaciones, facilidades explícitas como son cruces de rodado, vallas peatonales y también reductores de velocidad que permitan generar condiciones mayores de seguridad a la comunidad educativa de la comuna. El En la mañana del martes 19 de marzo, una profesora y un grupo de estudiantes del Liceo Politécnico de Quintero manifestaron diversos malestares físicos asociados a dolor de cabeza y estómago, lo que motivó la puesta en alerta de los equipos de emergencia de la comuna. Así lo informó Daniel Torres Torres, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad de Quintero, quien señaló que efectivamente, a eso del mediodía, una funcionaria del Liceo Politécnico sintió los malestares asociados a cefaleas. Lo invito a escuchar lo que nos comentó Daniel Torres al respecto de esta noticia. Y efectivamente hoy a eso de las 10:20 horas de la mañana, una funcionaria del Liceo Politécnico sintió un malestar asociado a cefalea, dolor de cabeza, a través de los equipos de técnicos de salud del liceo. Se contactó al SAMU con el fin de generar la atención de esta funcionaria. Posterior a la llegada de SAMU, efectivamente la docente estaba algo descompensada. Posterior a eso se normalizó su estado de salud. Igual alrededor de 7 alumnos manifestaron síntomas asociados como a cefalea, dolor de estómago. Convocamos equipos de emergencia, bomberos, para hacer mediciones en el recinto. Llegó la Seremi de Salud, se convocó a equipos de SMA, Medio Ambiente, con el fin de poder generar algún tipo de análisis respecto a las condiciones meteorológicas. No existía ninguna alteración en todas las estaciones existentes en la comuna. De alguna manera no se tuvo evidencia y se sospecha que toda esta interacción o malestar manifestado se debe a un cuadro viral que hoy en día, de acuerdo a la información de salud, se ha manifestado en la región. Desde la perspectiva medioambiental no tenemos evidencia de que este evento haya estado asociado a una excedencia de los niveles de contaminación, puesto que, de acuerdo a la información otorgada por los distintos equipos de medición, no se evidencia una alteración. Bombero igual midió cámaras colector, alcantarilla, depósito de gas, y tampoco hubo alteración en el proceso de medición. Posterior a eso, los equipos de SAMU evaluaron a los pacientes, todos quedaron normalizados. Algunos retornaron a clase y otros fueron retirados como medida preventiva por sus apoderados. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy día tenemos varias actividades que queremos compartir con usted, estimado amigo, amiga. El primero nos llega a través de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, quien nos comunican que los cupos para el taller de pintura ya se encuentran agotados, pero sin embargo, aún hay cupos disponibles en los siguientes talleres. El taller de collage, cuyo requisito es ser mayor de 10 años, las clases darán inicio el día 5 de abril y tendrán lugar cada viernes de 16 a 19 horas en el segundo piso de la Casa Estación. El taller de teatro, cuyo requisito es ser mayor de 18 años, tendrá las clases a partir del día 3 de abril y se realizarán cada miércoles a partir de las 17:30 horas hasta las 20:30 horas, también en el segundo piso de la Casa Estación. En tanto, el taller de ballet infantil, su requisito es desde los 8 hasta los 12 años. Las clases iniciarán el día 1 de abril y tendrán lugar cada lunes de 16:30 a 17:30 horas, también en el segundo piso de la Casa Estación. Para inscribirte debes enviar un correo con tu nombre completo, la edad, la dirección y el número telefónico de contacto al siguiente correo: inscripciones.corporación gmail.com, o bien puedes acercarte a la sala de exposiciones de la Casa Estación. También nos informan desde el Parque Municipal que el próximo domingo 24 de marzo, a partir de las 19 horas, se presentará en el anfiteatro del parque el Ballet Cultural Alquinta de Catemu, quienes presentarán la obra Danzas de Nuestra Historia. La entrada es liberada. También desde el programa Mujeres Jefas de Hogar nos informan que este miércoles continúan los ciclos de cine durante la tarde, así que es importante que se informen y participen de estas lindas actividades. También desde el programa Mujeres Jefas de Hogar nos señalan que hasta la próxima semana, el próximo jueves, se van a cerrar las inscripciones para el programa este año, así que acércate si te interesa participar de las capacitaciones y las asesorías que se desarrollan a través de este programa. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Estoy muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire para que usted siempre esté completamente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.